Perdona, perdona. ¿Sí? ¿Te importa si pongo la radio? No, no, no, ponla. Pero es posible que aún no hayan vuelto. ¿Cómo dices? A la radio. La última vez que encendí la radio este verano no había vuelto nadie. Nadie, ¿eh? Y era septiembre. Siempre es duro. Pero entonces, ¿qué sonaba? Psicofonías. Palabras muertas artificialmente revividas. Voces crionizadas. Rastros de lejanías. Sombras en el tiempo. El rey Esrillar, todas las noches, tomaba una joven virgen, la desfloraba y al día siguiente la mataba. Así fueron las cosas durante un lapso de 3 años. Las gentes estaban desesperadas y huían con sus hijas hasta tal punto que no quedó en aquella ciudad ni una sola muchacha que pudiera soportar el asalto. Parece que ya han vuelto. No sé. Como dice una amiga mía, lo primero que retorna es el cuerpo. La mente tarda aún unos días en volver. Un día, el rey mandó a su visir que le llevase a una joven para poseerla. El visir salió y buscó, pero no encontró ninguna. Entonces, se dirigió a casa enfadado y atemorizado, temiendo que la cólera del soberano recayera sobre él. Este visir tenía 2 hijas, ambas muy hermosas. La mayor se llamaba Sherezade y la menor Dunyazade. La primera había leído libros, historias, biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas. Se dice que había llegado a reunir hasta 1000 volúmenes. Sherezade le dijo a su padre: ¿qué te ocurre que estás descompuesto, preocupado y afligido? Alguien ha dicho sobre esto los siguientes versos: di a quien soporta una pena. Una pena no es eterna. De idéntica manera como la alegría se va, perecen las penas. El visir refirió entonces a su hija lo que le había ocurrido con el rey. Ella le dijo: por Dios, padre mío, cásame con ese rey. Si vivo, todo irá bien. Y si muero, serviré de rescate a las hijas de los musulmanes. Por Dios, no lo hagas. No te arriesgues. Es necesario que lo haga. No hay más remedio. Quiero casarme. El visir la aderezó y después se fue a informar al rey. Sherezade, entre tanto, dio algunos consejos a su hermana menor. Cuando me hayan conducido ante el rey, te mandaré llamar. Tú vienes a mi lado y cuando haya terminado nuestra unión dices: hermana, hermano, cuéntanos una historia bonita para distraernos del insomnio de esta noche. Yo te contaré un relato en el cual, si Dios quiere, estará la salvación. ¿Te lo sabes de memoria? Sí, me lo leía a mi abuela todos los otoños. Yo era un niño depresivo y taciturno, ¿sabes? Y al final del verano me ponía especialmente melancólico. Así que mi abuela, como Sherezade hacía con el rey, me leía una historia cada noche y la dejaba a medias. Decía que de este modo atrapábamos al verano, que querría saber cómo terminaban las historias y por eso no se iría. El otoño no podría ocupar su estación y el frío y los deberes se quedarían haciendo cola hasta el verano siguiente. ¿Qué te parece? Vaya. ¡Qué historia tan bonita! Eso mismo pensaba yo. Pues mi abuela, que tenía el pelo azul... No quisiera molestarte, pero es tarde. Ya han cerrado todos los chiringuitos. Solo quedamos tú y yo. El último día. Y tengo que cerrar. Del último otoño. Si no te importa, ve terminando tu tinto de verano. Es hora de irse. Sí, sí, sí. Bueno, ya sé que este es el último chiringuito de la playa. Por eso estoy aquí. Es que... ¿Sí? Bueno, verás. Yo también necesito atrapar el verano. No quiero irme. ¿Estás de vacaciones todavía? No. En realidad no. Debía haber vuelto a trabajar ayer. Pero es que me puse tan triste haciendo la maleta que lo tuve que dejar. No he podido irme. No quiero volver. Ya. madrugar. Los días más cortos. Las obligaciones. El aire gris de la ciudad. La ciudad llena de caras grises. Oh, sí, el mal tiempo. Los calamares asesinos de las marquesinas del autobús. ¿Qué? ¿Nunca has visto a uno de esos calamares? Ah, venga, ya, eso es mentira. Es que nos estábamos poniendo un poco serios, ¿no te parece? Sí, pero es que el tema no es para menos. Es dramático, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí. Bueno, todo el mundo habla de lo duro que es volver de las vacaciones. De lo triste que es volverse a enfundar los zapatos cerrados y enfrentarse al año escolar. De que antes de guardar la ropa de verano se podría lavar con lagrimones. Sí, todos lo sentimos. Y lo comentamos, pero como algo pasajero y normal. Pero luego, resignados, nos secamos las lágrimas y desempolvamos el abrigo. ¿Qué como si no hubiera pasado nada? Con todo lo que pesan los abrigos. No quiero volver. No quiero que se acabe el verano. Oh, vaya. Bueno, disculpa. No te voy a entretener más. No, sí. No. Es que al fin y al cabo tú no tienes la culpa de nada. Y quieres cerrar. Pero es que este es el último chiringuito abierto de la playa. Es mi último cachito de verano. ¿Lo comprendes? ¿Cómo no lo voy a comprender? Cuando murió mi abuela, la de antes, sí, sentí que todos los otoños e inviernos que habíamos hecho esperar con las mil y una noches se echarían sobre mí sin piedad. Claro. Y me dio tanto miedo que me vine a vivir a la playa. A ver si así los espantaba. Esa es la razón de que esté aquí. ¿Y qué pasa? Pues no. No los espanté. Quizá es más llevadero aquí, pero el final del verano es igual de triste. Porque esto se queda muy vacío. Durante el año hay muy poco que hacer, y la verdad, aquí uno se siente muy solo. Entonces, pues, para ti, este también es el último coletazo del oasis estival. Sí. Bueno, ya no queda mucho que exprimirle a este vaso. Ay, el último tinto de verano. El último. En fin, creo que ya te había pagado. Sí. Bueno, pues, entonces, adiós. Que el otoño se apiade de ti. Espera. ¿Sí? Espera un momento. Sí. Antes te corté cuando ibas a contarme la historia de tu abuela con el pelo azul. Ah, sí. Bueno, era una señora muy aerodinámica. ¿Aerodinámica? Sí, no encuentro mejor palabra para definirla. Verás. Un momento. Antes de que me lo cuentes, voy a ponerte otro tinto de verano. Ah, ¿me acompañas? Por supuesto. Dos tintos de verano. Marchando. Not so. Tell me a lie. Say you won't go. Say you won't say goodbye. One smile for the last. Dime una mentira. Dime que no se ha acabado. Te diré para siempre. Y que los tiempos no cambian. Di que no te vas. Y que sentirás lo mismo. Siempre. No me voy. Y sentiré lo mismo. Siempre. Pero con una sonrisa. Una sonrisa por este día. Por la última vez. No me voy. Y sentiré lo mismo. Siempre. Una sonrisa que la oscuridad se ha llevado. Pero yo siempre recordaré tu sonrisa de hoy. Your smile today. And I'll always remember. your smile for today. Ya no es más que un recuerdo que no puedo borrar. Qué pena. Alguien ha dicho sobre esto los siguientes versos, ¿sabes? Di a quien soporta una pena que una pena no es eterna. De idéntica manera como la alegría se va, perecen las penas. Ya. Pero las alegrías nunca son idénticas a las penas. También perecen como perecen los otoños y los inviernos. Pero es diferente. El verano es diferente, como sus amores y sus historias. ¿Por qué? Todas las historias acaban, menos las otoñales, quizá. Las otoñales acaban en la sepultura. Y además, empiezan empezadas, con todas las hojas por los suelos y ese aire mortecino que las barre y susurra. A mí me lo vas a contar. Bueno, y las del verano terminan antes de empezar. No. Las historias del verano, sus amores, son siempre un principio. No terminan, se interrumpen. Las perdemos. Están en ese paraíso perdido, donde también está la infancia. Los domingos, las noches de insomnio y todas esas cosas que le hurtamos a la muerte, a la desaparición, al invierno, vamos. ¿O es que puedes imaginar un Edén en invierno? Pues no. ¿Y una infancia sin verano? Mi infancia son recuerdos de un patio y etcétera, etcétera. ¿Qué diría Machado? Exacto. El verano es el elixir de la eterna juventud. La botella que contiene los mensajes, las memorias de los náufragos de la infancia, del invierno, de los lunes, del día a día. Es decir, todos. De todos los que naufragan, los que sienten que naufragan. Yo lo veo más como una joven virgen. Completamente virgen de recuerdos, de historias, de remordimientos. Pues eso, la playa virgen a la que llegan los náufragos. Algunos para olvidar el invierno, otros para olvidar los lunes. Ah, eso sí que... Todos para recuperar el tiempo perdido. Es la playa desde la que envían sus mensajes de socorro, siempre el mismo. No vengan a rescatarme. Sí, pero ya sabes lo que dice la historia. El rey todas las noches tomaba una joven virgen, la desfloraba y al día siguiente la mataba. Todo termina. Hasta que llegó Cerezade y dijo: si no me matas, te prometo el secreto de la eterna juventud. No, fue eso lo que le dijo. Lo que le dijo es que le dejara contar una historia. Una historia que dura toda la noche y no termina hasta la noche siguiente, en la que empieza otra historia y así sucesivamente durante mil y una noches que fueron como una sola. Un eterno presente. Hay que saber leer entre líneas. ¿Y cuál es el secreto de la eterna juventud? Pues vivir en un perenne verano, en un domingo infinito. Definir el lunes como mañana, el día que nunca llega. Echar la siesta a deshoras para provocarse insomnios. Contar historias que no acaban sino en el principio de otra historia. Guardar los veranos en botellas y echarlos al mar. Es muy bonito. Dice una amiga mía que cuando se regresa de un viaje, se envía primero el cuerpo. La mente tarda unos días más en llegar. ¿Eso también vale? En el fondo, no son más que remedios caseros para curar el cáncer. No sé si me entiendes. ¿Y tú? ¿Yo qué? Al programa. ¿Has venido solo en cuerpo o también has enviado tu mente? Oh, mi mente... Ay... Mi mente está siempre en el último chiringuito que cierra. Creo que te entiendo. Hermana, ¿me permitís una canción para retrasar el cierre de este chiringo? Por Dios, que no te mataré hasta haberla oído. Sí, siempre es domingo. No me preocupa ni me asusta el porvenir. Cada día, cada hora. Es domingo para mí. Sí. Siempre es domingo. Y no me importa lo que digan los demás. Solamente necesito que me quieras. me quieras de verdad. Siempre es domingo. Siempre es domingo. Gudubidubidubia. Gudubidubidubia. Y lunes, y martes, y jueves, y viernes, estando muy cerca de ti. Siempre es domingo. Oh, amigo. Especia melanga. Siempre es domingo. Y verano. En Radio 3. Tiene dos mensajes antiguos. Mensaje número uno, recibido un lunes en una botella de plástico. Mis ojos, bastante pequeños, sonríen más bien poco bajo el tejadillo de mis cejas, que yo peinaba hacia la frente por darme importancia a los domingos y porque las chicas no creyesen que soy triste y aburrido. Probablemente nada de esto hubiera ocurrido sin domingos y sin chicas, o si yo tuviese los ojos azules. Mas como eso fuera improbable, sino imposible, hube de encontrarte a ti, que tienes los ojos grandes y azules, y eres el domingo de una chica. Mensaje número 2, recibido en invierno en un trozo de cielo, quiero decir, de hielo. Estos días sin domingo, en que las horas parecen contadas y todo duele con sus demasiado tarde, mis cejas, por más que yo las peine hacia la frente, se abaten como el tejado de una dacha por el que escurre el agua triste y aburrida de la nieve hasta mis ojos. Demasiado pequeños para tanto invierno. Quizá por eso son grandes y azules los tuyos, como para todo el verano de un domingo. No he recogido para usted más mensajes. Me gustaría ser portadora de buenas noticias, pero me temo que los peces se han tragado el mar. Si me permite un consejo, lleve paraguas cuando salga a la calle. Han dicho en la tele que lloverá. Se está derritiendo el hielo, quiero decir, el cielo. A propósito, ¿me pones otro cubito de cielo? Oh. De hielo. En el vaso. ¿Y un poco más de casera? Gracias. Bueno, ¿y? ¿Y? ¿Qué pasó? Ah, que yo no tengo los ojos azules, supongo. Claro que sí, pero todos tenemos días grises. Los míos duran ya demasiado. No te pongas sentimental. Lo que pasa es que no te acuerdas. ¿Que no me acuerdo? Del color de tus ojos, pero yo sí. Ahora han cambiado, pero recuerdo perfectamente el color que tenían el día que nos conocimos. Acabamos de conocer. Eran azules. Azules, de un azul confuso, inquieto. Porque quería ser verde o gris, no sé. La primera vez que te vi, guiñabas mucho los ojos. Te molestaba la luz del sol. Casi como ahora. Ahora es de noche. Será por el sueño. Ciérralos del todo. ¿Para qué? Tú ciérralos. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿De qué va este experimento? ¿De qué color tengo yo los ojos? Pues... no sé. Sí lo sabes. Te juro que no lo sé. No me he fijado. Además, era casi de noche cuando llegué. Llevamos todo el rato en penumbra. No, te equivocas. Era de día. Una radiante mañana de julio que dolía a los ojos. Haz memoria. Marrones. Son marrones, pero un marrón acuoso, eso como es. De resina. ¿Y cómo me llamo? No nos hemos... Sí. Sí. Te llamas Julio. Julio, igual que el mes. Igual que el mes. ¿Recuerdas ahora cómo nos conocimos? Era de día. una radiante mañana de julio que dolía a los ojos. Tú llevabas una camisa azul, de flores, muy fea, y pantalones blancos de franela, en pleno verano. Y yo... Tú llevabas un viejo camisón de abuela que parecía un vestido de novia antigua, y te quedaba muy grande. Te arrastraba por los pies, y te ibas pisando el volantito de puntilla de los bajos, hecho girones, mientras dabas vueltas, muy nerviosa, esperando... Esperando el maldito autobús que nunca llega. El maldito autobús que nunca llega. El que traería a mi prometido. Pero si solo tenías 12 o 13 años. Muchos, muchísimos más en realidad. Yo era una vieja, con su vestido de boda de estreno. Pero aquel maldito autobús nunca llegaba. Y yo, en lugar de envejecer, rejuvenecía. Absurdo. No vendrá. No lo ha hecho en todos estos años. ¿Cuántos? ¿Cuántos años llevo aquí esperando ese maldito autobús? ¿Y para qué? La loca. La novia eterna. Compuesta y sin novio. ¿Es que nadie le ha dicho que no vendrá el maldito autobús? ¿Que se fue sin ella? Claro que lo sé. Que se fue con otra. Una distinta cada verano. ¿Qué importa? ¿Creéis que no os oigo murmurar? ¿Que no os veo señalarme? Vieja chocha, quítate ya esos harapos de virgen inocente. ¿No te da vergüenza tus años? A mis años. ¿Y qué sabréis vosotros de los años que tengo yo? Si ni siquiera yo lo sé. Ni siquiera lo recuerdo. ¡Al carajo con ellos! ¡Con todos! Porque yo he vencido a la memoria y al tiempo. Y en lugar de envejecer, rejuvenezco. Disculpe. Disculpe. Dios santo. ¿Qué susto me has dado? ¿Qué pasa? ¿Hablabas sola? No. ¿Te importa si me siento contigo? ¿Sabes? Pensé que eras mucho mayor. Así de espaldas y con ese vestido... ¿Pero qué tendrás? No lo sé. ¿No lo sabes? No. Sabrás al menos decirme dónde estoy. Es esta caseta, la terminal de autobuses. ¿A dónde vas? Pues aunque no lo parezca, voy a casarme. Me refiero a la dirección. ¿Vas hacia el este o hacia el oeste? Los que van de norte a sur se cogen en la caseta de enfrente. Hacia el oeste, creo. Sí, hacia el oeste. Me han dicho que tengo que coger un autobús amarillo. Todos son amarillos. Ah, entonces no sé. ¿El oeste es hacia la izquierda o hacia la derecha? Normalmente hacia la izquierda, pero en tu caso hacia la derecha. ¿Y en el tuyo? Lo siento, no quería ser... Es igual. Dime, ¿y ha pasado ya el que va hacia la derecha? No desde que yo estoy aquí. ¿Y cuánto hace de eso? Años, supongo. Entonces debe de quedarle poco. Eso depende. ¿Por qué? Porque podría quedarle poco toda la vida y no llegar nunca. Pasa más a menudo de lo que parece. Voy a casarme. Eso ya lo has dicho. Supongo que no es el traje más adecuado. Camisa de flores y pantalón de franela. Blanco, además. ¿Eh? Así, blanco. No tengo otro de vestir. Pero va a juego con los zapatos. Ya veo. Sí, claro, no es... Tienes razón, no es muy... Al menos es diferente. Ella... ¿Sí? ¿También lo es? ¿Diferente? ¿Como tú? No lo sé, no la conozco. ¿Por qué te casas entonces? El autobús. ¿Qué pasa con el autobús? Me dijeron que solo así podría coger el autobús. ¿Qué tonterías dices? ¿Y tú cómo lo sabes? Eres muy pequeña. No tanto como parece. Mírame a los ojos. Muy bonitos. Unos grandes y preciosos ojos. ¿Grises? Ah, no. ¿Azules? Verdes. azules son azules. Y muy sabios y viejos, como el mar. Es cierto, son azules. Pero de un azul inquieto, confuso, porque no saben si quieren ser verdes o grises. Muy poético. Pero quieren ser azules. Eternamente azules. Como el mar, que es muy viejo, pero parece siempre el mismo. Aunque yo a veces envejezco. ¿Cómo que a veces? Cuando llueve o cuando lloro, por ejemplo. Pero también cuando el día es demasiado radiante, como hoy, y tengo que guiñar los ojos todo el rato. Entonces, también me lloran. ¿Y el resto del tiempo? No hay resto del tiempo. Cuando no llueve ni lloro, no pasan las horas. Y a fuerza de estar aquí, rejuvenezco. Vaya. ¿Y cómo? Menuda pregunta. ¿Haces siempre las mismas preguntas tontas? Lo siento. Pues esperando. Esperando el maldito autobús que nunca llega, que está siempre a punto de llegar. Impaciente, nerviosa, mordiéndome las uñas como una niña inquieta, ilusionada, inocente. ¿Y qué autobús es ese? El que traerá a mi prometido. ¿Llegará pronto? Cuando le vea, sabré reconocerle. Eso es lo malo de la infancia. ¿Cómo dices? Que vivís en un eterno amor de verano. ¿Y qué tiene eso de malo? Que el maldito autobús nunca llega. Y cuando te quieres dar cuenta, eres un niño viejo que no sabe nada de la vida. No quiero saber nada de la vida. Siento decirte que sabes de la vida mucho más de lo que quisieras. ¿Y tú qué sabrás? Lo veo en tus ojos. Por más que luches contra la memoria y el tiempo, la vida se queda en el color de tus ojos, llenándolos de gris y de verde. Muy poético. Pero mis ojos son azules y solo azules. ¿Y los míos? ¿De qué color son los míos? Ni lo sé ni me importa. Seguro que son amarillos, como esos autobuses. Y como los de toda esa gente que se sube en ellos para casarse sin saber dónde ni con quién. Porque no esperan nada. O lo que es peor, esperan sin esperanza. Tú también lo haces. No entiendes nada. Yo espero a algo o a alguien que sé que nunca llegará. Eso no es esperanza. Eso es fe. Eso es deshacer la madeja del tiempo y de la memoria. Por eso tengo los ojos siempre azules y rejuvenezco. Pues ¿sabes lo que te digo? ¿Qué? Yo desearía encontrarte dentro de 70, 80 años. I'm in love with the girl that I'm talking about. I'm in love with the girl I can't live without. I'm in love, but I sure pick a bad time to be in love. Melange no es un programa de radio. Es usted cuando duerme antes de dormirse. Eres imaginando cómo podría haber sido. Son las cuerdas de la ropa llenas de gente tendida al sol. Y una lluvia de ranas. Fabricas cuando crees, es donde se sitúa la especie Melange. Sigue creyendo. De la madeja de tus musarañas nace el hilo que teje nuestro vestido. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. ¿Y entonces? ¿Dónde estaban las manos? No las encontraron. Pero lo último que hizo con ellas fue escribir esta carta. ¿Una carta? ¿Esto tan pequeño es una carta? Los secretos en papel hay que doblarlos 273 veces. ¿Pero por qué la tienes tú? Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Pero no era más que un niño. Ella me contaba historias, me proponía juegos disparatados, me enseñaba rincones preciosos del pueblo. Pero tenía 20 años más que yo. Claro. Jamás pensé que pudiese despertar en ella algo más que sentimientos maternales. Nunca imaginé que también me amase. Que me desease físicamente. ¿Ella? Sí. Pero ni en mi sueño más arriesgado habría esperado recibir esta carta. La dejó debajo de mi almohada la noche en que se suicidó. Puedes leerla, si quieres. Te hago una apuesta. Te apuesto lo que quieras a que dentro de unos años tú serás mayor que yo. Esta noche voy a plegar el tiempo. Como si fuera una hoja de contar secretos. Lo voy a doblar 273 veces. Y lo voy a meter en mi bolsillo. Después, mi tiempo y yo nos sentaremos en una piedra a esperarte. Sin prisa. Fumando cigarrillos de polvos de talco. Y cuando te veamos pasar, te diremos: grandullón, detente. Ya te hemos dado suficiente ventaja. Será en verano. Tendrás que reconocerme en otra cara y otro cuerpo, porque me los voy a cambiar. Forma parte de mi trato con el tiempo. Pero conservaré las manos. Las mismas manos. Están escondidas en un lugar secreto, debajo de la piedra en la que te veré pasar. Guarda este anillo. Es la prueba de fuego. Cuando creas haberme encontrado, pónmelo. Si soy yo, si son mis manos, el anillo brillará con una luz azul. Acuérdate de que cuando nos volvamos a ver, tendrás que agacharte para mirar debajo de mi falda, porque ya habrás crecido y no te resultará tan fácil como ahora. Sí, no pongas esa cara. Claro que sé que me miras. Lo sé. Y además me gusta mucho. No se lo digas a nadie. Pero yo también estoy enamorada de ti. No intentes buscarme antes de tiempo. Y no tengas prisa. Que te voy a esperar. Guarda bien la carta y el anillo. Y cuando empieces a fumar cigarrillos de verdad, date siempre la última calada por mí. Vaya. Es increíble. ¿De verdad que ella te escribió esta carta? Sí. El último verano que pasamos juntos. ¿Tienes el anillo? Claro, siempre lo llevo encima, por si aparece. ¿Lo quieres ver? Sí, claro que sí. Aquí está. A ver. ¿Qué es? ¿Cristal? Creo que sí. ¿Se lo has puesto a alguien alguna vez? Sí. ¿Y? Nada. Nunca cambia de color. Ni brilla, ni nada. ¿Quieres que pruebe contigo? Pues... no sé. Me da un poco de... Es que imagínate que se pone azul. No. Qué responsabilidad, ¿no? Saber que soy otra persona. Que mis manos son las de una mujer muerta hace 20 años y, bueno... Claro. Aunque... No tienes por qué. No, sí, la verdad es que me muero de curiosidad. Venga, pónmelo. ¿Estás segura? ¿Y tú? Cierra los ojos. Vale. Vaya, qué frío está. Es como hielo. No puede ser. ¿Qué? ¿Tú? El anillo. Tus manos, eres... ¿Qué? Abre los ojos. Oh, Dios mío. ¿Lo ves? ¿Lo Dios ves? Mío. Te juro Se que... está poniendo. Sí, es nunca, increíble. Nunca. Es la luz. Sí. La luz azul. Sí, sí. Yo. Mis manos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? A ver, ¿qué pasa? A ver. Eres la primera persona que se ha creído esta historia. Bueno. Es fantástico. La cara que has puesto. Pues ya no le veo la gracia. Menudo susto me has dado. Es un anillo de una revista que siempre se pone azul. Vaya, qué gracioso. Con lo bonita que era la historia. Lo utilizo para impresionar a las chicas. Bueno, ya, ¿no? Nunca, nunca antes me había funcionado. Vaya, qué bien. Pues era una historia muy bonita. No, pero... A mí me habría gustado mucho más que hubiese sido. ¿De verdad? Oh, qué decepción. Bueno, ya. Sigue creyendo. En el espacio que fabricas cuando crees, es donde se sitúa Especia Melange. Bring me a necklace of jasmine from the bazaar. Fragrance of desire, sticky milk of love, circlet of stars from Lexor's velvet sky. Especia Melange. Buenas tardes. Tardes, noches. Sí, las últimas. Bueno, es lo de menos. Lo que importa es que ustedes ya no deberían estar aquí. Ya, pero no contábamos la chica... con que llegarías. No se preocupen, me molestan, pero poco. Incluso puede que les encuentre utilidad. ¿Dónde lo habré puesto? Dentro de su bolso, probablemente. Le advierto que las cosas no se pierden porque sí. Suelen tener sus motivos. Lo cual no implica que yo deba aceptarlos. Aquí está. ¿Un metro? Sujete este extremo y no se mueva. Oh, descuide. Estoy paralizada desde hace horas. No se resbale con las rocas. 5.5. Suficiente para el sofá. Los despertadores, la pereza y los resfriados. Es que se instala aquí. Para todo el frío, sí. Sujete el metro, si es tan amable. Sí, sí. Esa zona es la más húmeda de todas. Perfecto. 6.25. Me servirá para el alcohol, mi amante y, por supuesto, para los relojes. Haré un mirador abierto para que las olas entren en el salón. Yo nunca reservaría a un amante el mismo espacio que a un reloj. Los relojes los tengo por todos lados. A mi amante lo acomodo siempre cerca del agua o del viento, por si necesito deshacerlo. Yo suelo ponerlo en el tejado. Es más romántico y también más seguro cuando se quiere escapar. Es usted muy joven todavía. Ya aprenderá que a las cosas efímeras nunca hay que ponerles dificultades. Oiga, ¿qué va a hacer con los sacos de migrañas? ¿Y con los frascos de valeriana? ¿Y con su jefe? ¿Y el sillón de orejas? ¿Y con estos otros 7 relojes despertados? Reservarles un hueco entre la barra y los taburetes. Dentro de un rato me traerán las mantas y la lluvia. ¿Dónde los pongo? No puedo. Apártese. No ha de hacerlo. Ni siquiera tendría que estar aquí. Me obliga a pensar en algo en lo que no me apetece pensar. No sea niño. No sea usted tan pragmática. Alguien tiene que hacerlo, y mejor que sea uno mismo. Prefiero dejarlo todo patas arriba, que llegue el otoño, sin organizar antes nada. Ponga la lluvia sobre su amante. Seguro que le sorprende. Su septiembre interrumpido no le da derecho a coartar mi llegada natural del otoño. Pero oiga... Permítanme. 3:40. Sí. Para los vecinos. ¿Le importa quitarme de encima su sobrecarga de hombros? Se está bebiendo mi tinto de verano. Y luego me dejará resaca, seguro. Traiga. La esconderé en el mueble bar. Le encanta. ¿Han visto por ahí un mueble bar? No. ¿Dónde lo habré puesto? Le advierto que las cosas no se pierden porque sí. Suelen tener sus motivos. Lo cual no implica que yo deba aceptarlos. Uy, ya nos trajo la lluvia. ¿Y dónde habré puesto yo la paciencia? Junto al silencio y los sobres de caldo. Se lo endosó a esta chica según llegó buscando su metro. Sí, y tanta lluvia que estoy perdiendo la esperanza. ¿La ves entre los vasos? La veo entre el mirador de las olas y las cajas de alcohol de la señora. Pero no sé si es la tuya o la mía. Se me está mojando la nariz. Y a este paso se me congelará el buen humor. ¿Dónde habré puesto mi esperanza verde? Yo he perdido la ilusión. No puedo ni moverme para echarte una mano. Ven, qué lío. Ven, qué atasco de septiembre. Aquí llegan las mantas. ¿Le presta una mi verano, señora? Ven, qué desorganización de otoño. ¡Ay, qué embrollo! ¡Qué caos de nuevo curso! Déjeme que le invite a algo contra el desorden. No podré dormir entre su confusión y la mía. Me conformo con un whisky. De los tibios para el frío. Y solo, por favor. Que sean dos. Yo he extraviado mi tinto fresco con sus hielos entre alguno de sus bártulos. Y yo, que no encuentro el control que guardo siempre junto a la entrada. Ya le digo yo que cuando una cosa se pierde es porque sabe que tenía que hacerlo. Siéntese conmigo y su cafetera. En fin, marchando 3 whiskies solos. ¡De verano! Siempre me pinta y me deja a medias. Formo parte de la decoración de todos sus salones de intermedio. Participo en todos los recreos y ágapes de mediodía, con el maquillaje medio desconchado y coja de piernas, de vista o de palabras. Siempre me pinta y se interrumpe. Y decoro paredes medio caídas que nunca termina de levantar. Ni yo de cubrir con mi medio cuerpo. Si vivo en el suelo de un estanque, me faltan teselas. Y me desdibujo bajo el agua o en la pared de la ducha si sucumbo bajo el vapor del agua caliente. Siempre me pinta en algún paisaje que no termina de mirar. En medio de viajes que nunca llegan a su destino. Nunca acaba las frases que comenzó mirando sobre mi cara imperfecta. Él calla y me pinta a medias. Le he llamado miedoso en todos los dialectos que nunca me ha permitido aprender del todo. Y con todos los gestos de lisiada que me puedo permitir. Siempre me dibuja y me toca como si de verdad me amara. Pero nunca llega a enamorarse del todo. Nunca me abandona. Nunca me llena ni me sacia. Ni me olvida. Fumo cigarros a medias. Con la boca esbozada a carboncillo. Y 2 rayas rojas de carmín todavía húmedo. Desesperando. Y él siempre vuelve y me pinta. Y yo le miro con mis ojos, que todavía dicen menos que esconden, y hablan menos que callan mis pensamientos bosquejados en el fondo de una tela, o piedra, o muro. Él llega y me vuelve a pintar a traición. Cada vez que a medias consigo olvidar que nunca me dejará escapar. Terminar la última historia, Cerezade se puso en pie, besó el suelo ante el rey y dijo: Oh rey del tiempo, tú que eres único en esta época y momento, yo soy tu esclava y llevo mil y una noches contándote historias de las generaciones pasadas y las amonestaciones de los antiguos. ¿Puedo manifestar un deseo a tu majestad? Pide y te será dado, Cerezade. ¿Te importa si quito la radio? No, no, no. No la quites. Que me dejes ahora no. Vivir en atención a nuestros hijos. Parece que por fin han vuelto. Pero no te das cuenta. ¿Que si no me doy cuenta de qué? Si la quitamos ahora, nunca sabremos cómo termina. Es más, nunca sabremos si termina. Más aún. Si apagamos la radio ahora, no termina, se interrumpe, la perdemos. La llevamos a ese paraíso perdido donde están también la infancia, los domingos, las noches de insomnio y todas esas cosas que le hurtamos a la muerte, a la desaparición, al invierno, vamos. Si apagamos la radio ahora, el verano no se irá, porque es muy curioso y querrá saber cómo termina. Es verdad. Que no alteran los cambios. Venga, que no sufre, quítala. Y es único en los atributos. Especia melange. No es un programa de radio. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. En el espacio. Que fabricas cuando crees, es donde se sitúa la especie melange. Sigue creyendo. Está amaneciendo. Ha amanecido ya una y mil veces. ¿Cómo dices? Me acordaba del principio, de cuando nos conocimos, hace ya uno y mil días. Mil y una noches. Por Dios, hermana mía, cuéntanos una historia para distraernos del insomnio de esta noche. Recuerdo las noches de verano, la casa.